extrañas en la cena, por debajo de la mesa del bar. Yo hablaba con la boca llena y me parece que eso fue lo primero que le hizo dudar. Para colmo de mi suerte, el vino se nos terminó. Le oí decir, vida mía, no quiero volverte a ver por aquí. Quiero verte jamás. No quiero verte jamás. Paga también los cafés. Vete al servicio, cuando vuelvas no estaré. No quiero verte jamás. Parece ser que yo no había entendido aquella tía y quise ver hasta dónde podía llegar. Tal vez un botellazo en la cabeza es suficiente razón para no intentarlo más. Se marchó como la primavera y muy solo me quedé. El amor está pasado de moda, ¿qué le vamos a hacer? Jamás. No quiero verte jamás. Paga también los cafés. Vete al servicio, cuando vuelvas no estaré. No quiero verte jamás. Pasado de moda, hey, ¿qué le vamos a hacer?